El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con una de las personas que acudió a la Defensoría del Pueblo de la Nación para presentar un reclamo y que por suerte se pudo gestionar y salir favorablemente. En este caso estamos en comunicación con el señor Raúl Mamani, que está domiciliado en Rosario, provincia de Santa Fe, y quien estaba gestionando un trámite de jubilación. ¿Cómo le va, señor Mamani? ¿Cómo está? Muy bien, hasta ahora. Gracias a Dios, gracias a ustedes por la comunicación y por la ayuda que me dieron, ¿no? Bueno, cuéntenos cómo viene su caso. Usted estaba atrasado en la gestión de la jubilación. No le salía la jubilación. Exactamente. Yo presenté los papeles en ANSES en el 29 de agosto del 2016. Así que hace 2 años. Ya. Sí, sí, exactamente. ¿Qué tal es el hecho de que tuve que recurrir a ustedes con tanto tiempo? Y encima, en el 2017 fallece mi esposa, en la cual también estoy reclamando la pensión, que todavía no me salió la jubilación recién. Este va a ser el segundo mes que estoy cobrando. Sí, sí. Gracias a las gestiones de ustedes, que muy amablemente me atendieron. Bueno, qué bueno. Y digo a la gente en general que se apersonen a ustedes para que le den una solución favorable. Claro, claro, cuando se puede, por lo menos. Cuando se puede, y más en estos casos donde se atrasan los papeleríos, la burocracia, como se dice, de ANSES, hace que la gente esté meses y meses. Usted empezó entonces en el 2016 y no le salió durante todo el 2016, tampoco el 2017. Exactamente. Y recién ahora en junio del 2018 le salió la jubilación. Sí, pero tuve que poner una abogada, claro, porque yo le había hecho solo la gestión. Sí, sí, sí. Tuve que poner una abogada para que me gestione la jubilación, y resulta que me pagaron el retroactivo de enero del 2018 hasta junio. Claro, claro, claro. Los otros meses no. Los otros meses no, porque me faltaban 9 meses y 22 días. Yo le había dicho a la empleada que podía conseguir el certificado porque yo estuve en Marina, porque me faltaban, yo tenía 4 años en Marina. Y me dijeron que no era necesario, que igual me iba a salir, pero resulta que me patearon para 2 años, me tuvieron casi. ¿Y cómo se enteró de la Defensoría del Pueblo? ¿Quién le recomendó que vayas? ¿Cómo se enteró? Bueno, yo tengo a mi hermano, jubilado, él recurrió a ustedes por medicamentos, Oscar Mamani se llama, por unos medicamentos, todo eso que ustedes están haciendo es muy bueno, y por un poco de otra hermana que vive cerca del Centenario, me dijeron recurrí allá porque ahí te van a dar una mano, te lo van a hacer más rápido, y la verdad que no se equivocaron. Estoy muy agradecido a ustedes, la verdad que... Bueno, qué bueno, tienen. Qué bueno. Y cuénteme, ¿en qué trabajó usted? ¿De qué se jubiló? Bueno, mira, yo me jubilé por obligación, digo yo, porque yo trabajo en el servicio portuario, más o menos 15 años, y en el puerto de Rosario ahí me pidieron, por favor, en el puerto de Rosario ahí trabajó. Sí, puerto Rosario, Ayola sin número, al bajo Ayola sin número. El servicio portuario, no puerto Rosario. Servicio portuario. Porque puerto Rosario es la bajada 27 y servicio portuario es la bajada Ayola. Donde era la ex Junta Nacional de Grano. Claro, claro, en su momento. Sí. Bueno, te sigo comentando, yo trabajé como 15 años ahí. Y formé un sindicato, porque el sindicato que teníamos anteriormente, que era de la Junta Nacional de Grano, comprado por el patrón, no defendía los derechos del trabajador. Entonces armamos con todos los muchachos, hicimos una lucha entre compañeros, elegimos, decidimos hacer un sindicato, que en la cual se llama la Unión Trabajadores Portuarios, la UTP. Fuimos a Buenos Aires, yo presenté todos los papeles a vida y por haber, y salió favorable. Nada más que me falta que me confirmen el sindicato. Se enteró el patrón no me lo quiso aceptar y me despidieron. Le pregunté las causas, me dijeron sin causa justificada, se lo despide porque no es prescindible su servicio. Pero te aclaro una cosa, el único puerto que no está pagando la insalubridad. Ah, mire. Yo luché por eso, y eso le puse en conocimiento al Ministerio de Trabajo de la provincia, al Ministerio de Trabajo de la Nación. Uh-huh. La ley es la 5912/72, que no ha sido homologada, sigue en vigencia. ¿Me entendés? Sí. Sigue en vigencia. Uh-huh. Inclusive yo soy secretario administrativo de la CTA a nivel provincial. Ajá. Que yo, con el cargo ese, podía trabajar con mi sindicato. Claro. Así que, pero es decir, viene con un bastante tiempo de lucha. ¿Qué edad tiene? ¿Le puedo preguntar sí. o es coquito, no quiere contar? No, tengo 67 años yo. 67 años, está bien. Imagínate vos, a los 65 me tenés que jubilar, me jubilé a los 67. Bueno, ha trabajado, ya ha estado embarcado, ha viajado mucho. ¿Por dónde viajaba cuando estaba embarcado? No era embarcado, era conductor de locomotora, estaba en la carga y descarga de cereales. Ah, carga y descarga de cereales. Ajá. Y el dueño, que se llama Juan Manuel Ondarzú, a la gente no le reconoce la insalubridad. Uh-huh. Y hacen trabajar las 8 horas, que en la cual yo pedí siempre la insalubridad que corresponde 6 horas. Por ley eso está en vigencia, se están jubilando en Buenos Aires, los portuarios en Buenos Aires se están jubilando con la insalubridad. ¿A los 60? O sea que a los 50, a los 53 años los 53. Y 6 meses ya se tienen que jubilar por insalubridad. Ah, mire. ¿Por qué? Porque el cereal se trabaja con un veneno. Sí, todos los agrotóxicos. Y además todo lo que vuela, ¿no? Que le hace mal. ¿Y cómo está de salud? Claro. ¿Y usted cómo está de salud? Yo tengo problemas de bronquios, tengo problemas de respiración, que eso me quedó gracias a... A todo el polvillo que vuela, claro, todo el polvillo que vuela, ¿no? Sí. Muchos han denunciado eso. Fíjate lo que es la lógica. Puerto Rosario tiene la insalubridad por el polvillo que nosotros... Cuando descargábamos, volaba el viento, lo llevaba para ese lado. Ellos tienen la insalubridad, y nosotros, que estamos metidos en el foco del incendio, no nos pagan la insalubridad. A la pobre gente no le paga la insalubridad. Y eso, la culpa, ¿sabes quién lo tiene? Sí. El sindicato de la Junta Nacional del Grano, que están asociados con el patrón, con el señor Juan Manuel Ondarzú. Señor Mamani, Raúl Mamani, sí. Sí. Le agradecemos muchísimo todos estos datos que nos ha dado, toda la información, y por supuesto le deseamos que disfrute de la jubilación, más que nada, ¿no? Que tenga salud y que pueda disfrutarla. Ha trabajado mucho y se lo ha ganado. Esperemos poder disfrutar. Y de todo modo le agradezco mucho a ustedes por tomarse la molestia de haberse comunicado conmigo. Hasta luego. Un millón de gracias y suerte, muchachos. Hasta luego. Línea 145, mi nombre es Martín. Hola, mire, no sé dónde estoy. Me sacaron los documentos y el jefe me obliga a trabajar 14 horas al día. Línea 145. Hola, quise irme, pero el patrón amenazó con lastimar a mis hermanos. Dice que le manda la plata a mi familia, pero ¿cómo puedo saber? Tranquilo. Ya mismo nos ocupamos de tu denuncia. El trabajo forzoso y la trata de personas pueden ir de la mano. Si dudás, llama gratis a la línea 145 y denuncia. Ayudemos a terminar con la explotación laboral y la trata de personas. Defensor del Pueblo de la Nación, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones. La ley número 26.331, conocida como Ley de Bosques, tiene como objetivo la protección de los bosques nativos en todo el territorio argentino. La pérdida de bosques nativos compromete la calidad de vida y del ambiente. Los bosques contribuyen en la regulación del clima, la retención de los suelos y de la humedad ambiente, el control de la erosión, la regulación hídrica, la producción de maderas y otras materias primas, el tratamiento de residuos y el ciclo de nutrientes, y proveen valores recreativos y estéticos que exceden la influencia meramente local. Un reciente estudio realizado con imágenes satelitales a nivel mundial mostró que Argentina se encuentra entre los 15 países con mayor pérdida de bosques en los últimos 12 años, totalizando más de 4.500.000 hectáreas, cerca del 70% de su cobertura boscosa original. En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente declaró a la Argentina como país en estado de emergencia forestal. La importancia de la Ley de Bosques radica en que establece los requisitos mínimos que todas las autoridades,